Mamy się może dzisiaj szedł. Nie brudę. Aby to było. Bueno, este libro que os llamo. Sí, sí. Mircea Eliade, Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Terminará por imponerse esa tercera explicación. En ella se mantienen, por otra parte, las paradojas que preocupaban a los primeros creyentes. En efecto, Jesús Mesías no se diferenciaba de los demás seres humanos. Si bien era hijo de Dios, fue humillado y murió en la cruz. Pero la resurrección confirmó su divinidad. A pesar de todo, esta prueba deslumbrante no fue en general aceptada. Para la mayor parte de los judíos, la venida del Mesías implicaba necesariamente la liberación nacional y la transfiguración evidente del mundo. Se esperaba que la parusía habría de portar en el futuro la adhesión de los incrédulos. El autor del Evangelio de Juan y su círculo de fieles responden de una manera audaz al retraso de la parusía. El reino de Dios ya ha sido instaurado. No es automática y universalmente evidente, al igual que el Mesías, encarnado en el personaje histórico de Jesús, tampoco lo fue para la mayor parte de los judíos, ni su divinidad lo es aún para los incrédulos. Se trata, en resumen, del mismo proceso dialéctico bien conocido en toda la historia de las religiones. La epifanía de lo sagrado en un objetivo profano constituye al mismo tiempo un ocultamiento. En efecto, lo sagrado no es evidente para todos los que acceden al objeto en que se ha manifestado. Esta vez, lo sagrado, el reino de Dios, se ha manifestado en una comunidad humana perfectamente circunscrita en la historia, la Iglesia. Basta. Quiero leer esto. Y cuando fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes lo retuviereis serán retenidos. ¿Quieres repetir otra vez esto de las puertas? Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Ya. Ahora quieres leer el mensaje, José, y procura hacer bastante bien estos pausas de puntos y cómo es, porque yo, para mí es uno de los más importantes mensajes que he hecho. La muerte y resurrección de Cristo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Marcos 10, 12, 30 y 31. De cierto te digo que lo que hicisteis a estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 32 al 46. Los evangelistas nos hablan de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, el Cristo. Y el catolicismo y el protestantismo, que se autotitulan cristianos de Cristo, han confundido las cosas, y de la muerte y resurrección de Cristo han hecho una religión muerta. Los sacerdotes de ambos lados predican sobre las enseñanzas la muerte y resurrección del Maestro Cristo, y celebran la Pascua de Resurrección una vez al año, con sermones, fiestas, procesiones, etc. Y los teólogos escriben libros sobre las enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo. Pero todos dejan lo más importante, aquello de amar a Dios y al prójimo. Los ricos, los sacerdotes de Israel, o los militares romanos, crucificaron al obrero Jesús de Nazaret, no comprendiendo que Cristo, el Espíritu de Dios, hablaba por su boca. Y es que a través de la historia humana, Cristo siempre está presente, nace, muere y resucita siempre. Cada ser humano, cuando nace, lo lleva dentro. Andando el tiempo, el mismo ser humano lo mata,

ahora viene bien, del profeta Balaam, que va montado en un burro, en un asno, y el animal se para. Y el hombre, venga y tal, y el animal no quiere andar. Al cabo de un rato, oye la voz, después seguro la aparición, pero sobre todo la voz, del ángel que le dice, pero hombre, si hace un rato que yo estoy aquí delante. Y el profeta no había visto al ángel, el burro sí. Que es cuando hasta el burro le dice, ¿por qué me pegas? ¿No ves que? Le dice, está aquí. Por esto se dice, se ha quedado aquello de, este habla más que la burra de al burro de Balaam. Está tan clara la cosa. Aquel perro con el dueño, la caseta en el campo, caseta de herramientas ahí, lo tira del pantalón, cuando lo ha echado, lo tiene fuera de la caseta, ¡pum!, se cae el techo. El dueño no se había dado cuenta que el techo estaba para caerse, el perro sí. Cuando nacemos, llevamos en nosotros el Cristo. Claro, después de estas dichosas 30 monedas o este becerro de oro, a través de la historia de la humanidad, es lo que lo estropea todo. Y matamos al Cristo. Y cuando no podemos más, lo matamos a través de otros, como digo en este mensaje. Y sin embargo, si hacemos posible que resucite, sobran todas las religiones, todas las filosofías, sobra la resurrección de esto y de otro, sobra el cielo, el infierno, sobra hasta podríamos decir que sobra Dios. ¿Por qué decimos que sobra Dios? Porque si ha resucitado, si lo tienes tú, sobra, lo tienes. Es decir, no vivo ya yo, como dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Ah, ahí está. Ahí está. Esta unión completa con Dios. Y claro, después me encuentro con, y hablo con personas que me dicen que no creen en Dios. Y es normal, porque a través de la historia humana te han enseñado, y sobre todo llamado catolicismo y protestantismo, te han enseñado de Dios, y el budismo y el islam y todos, un Dios muerto, con creencias, con ritos, con dogmas. Pero si no es esto, si el perro mismo vive en y con Dios. Después vendrán los teólogos y nos dirán, esto es la naturaleza, es una vida natural o una religión natural. ¿Pero qué es Dios, caramba? Es antinatural. Parece mentira que hayan complicado tanto la cosa. Ya veis, seguro que encontraremos en el campo católico y protestante, en el mundo, esto podríamos decir en España solamente, miles o millones de libros que hablan de la resurrección de Cristo. ¿No habéis visto una cosa tan sencilla, un mensaje? Cuando se haga después la copia, el mensaje será más pequeñito, ¿ala? Porque hacemos allí la hojita y ala, todo encerrado en esta cosa tan sencilla. Haz posible que resucite este Mesías interior, y después resulta que estos señores escritores vienen a decir lo mismo. y como que no hay casualidades. Y yo tenía preparado este mensaje y precisamente me trae este libro Tomeu. Él no sabía nada que yo tenía este mensaje. Lo que se ha leído allí, que quiere repetir otra vez el principio. El principio. ¿Quieres empezar tú? En efecto, Jesús Mesías no se diferenciaba de los demás seres humanos. Si bien era hijo de Dios, fue humillado y murió en la cruz. Pero la resurrección confirmó su divinidad. Sí. A pesar de todo, esta prueba deslumbrante no fue en general aceptada. Para la mayor parte de los judíos, la venida del Mesías implicaba necesariamente la liberación nacional y la transfiguración evidente del mundo. Se esperaba que la parusía habría de forzar en el futuro la adhesión de los incrédulos. El autor del Evangelio de Juan y su círculo de fieles responden de una manera audaz al retraso de la parusía. El reino de Dios ya ha sido instaurado. ¿No es? Ya basta, ¿eh? ¡Claro! ¡Es la resurrección! ¡Caramba! ¡Ya ha sido restaurado! Y ahí tenemos a los judíos esperando al Mesías. Y a los católicos y protestantes que dicen que ya lo tienen, vaya pastarada que han hecho en el mundo. No comprendiendo que el Mesías es eterno, es el Cristo, es el Espíritu en nuestra vida. Sea Adán y Eva, o sea Pedro o Juan o María de ahora mismo. Siempre. Pero ya había cristianos, ya había apóstoles que entendían muy bien la cosa. Como aquello de tantas veces que también hemos repetido por aquí, cuando Felipe dice a Jesús: bueno, pero dame una prueba, muéstranos al Padre, a Dios. Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Hace muchos días que yo hacía la comparación de unos padres. Imaginemos que yo he comprado estos cuadros a una persona que no los ha pintado, hombre o mujer, sino que también los ha comprado a otra persona. Y aquello, pues, se pierde. Y, no, yo los he comprado, yo no sé quién pintó estos cuadros. Además, no, este nombre, no. Yo que tengo los cuadros, tengo que decir lo mismo. Yo no sé quién pintó estos cuadros. No, y hasta más, este nombre no es conocido, nadie conoce. Bien, no conocemos al pintor. Sería el colmo, ¿eh? Sería una animalada. Que si yo os digo, pues, como yo no sé quién ha pintado estos cuadros, pues, en fin, no sé qué deciros, no sé quién los ha pintado. Ah, bueno, pues Cayetano, si no nos dices quién ha pintado estos cuadros, no creemos que estén pintados. A ver quién se atreve a decir esta barbaridad. Una cosa es cierta, que los cuadros están pintados. ¿Quién los ha pintado? Era hombre, era mujer, alto, bajo, viejo, joven, rubio, moreno. No lo sabemos. Pero una cosa es cierta. Alguien los ha pintado. Pero como que las religiones han enseñado un Dios muerto, han enseñado, podríamos decir, que estos cuadros tienen vida propia, que se mueven, que bailan. Hago la comparación tonta, pero para que veáis claramente de que cuando el ser humano se da cuenta ¿Cómo? Estos cuadros no viven, no se mueven. Estos cuadros no bailan. Este me ha engañado. ¿Ah? Ahí están las religiones humanas. Tanto tiempo es que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. ¿Eh? Hace un rato que yo decía aquí a Juan, en la traducción de la Biblia católica, ¿no?, que hablan de Elías, hay una nota de una forma que parece que se les ha escapado. Dice, bueno, este Elías y hace esto y lo otro y tal, y cita una serie de sitios en la Biblia, y de una forma así, ¿ah? De una forma que ya digo, parece que se les ha escapado, o habrán pensado, bueno, la gente no sabrá qué leer. Dice, y Elías después se presenta a Jesús. Y esto lo sabemos por los evangelios. Jesús con los apóstoles está encima de una montaña, un monte Tabor, y se les presentan Moisés y Elías. Hasta que Pedro dice, bueno, si tenemos que quedar todos a dormir esta noche allí, prepararemos unas enramadas para dormir. No, no importa. Y además, vosotros ahora no digáis lo que habéis visto allí, no veis que... Claro, estaba la explicación. Y los apóstoles así después se dieron cuenta que aquello no era físico, una aparición, que diremos, pero era Moisés y Elías. A veces yo he dicho esto a jesuitas, a ver, ¿y esto qué? Si vosotros rechazáis el espiritismo, ¿qué pasa? Y también lo he dicho a los testigos de Jehová, no a mujeres que han venido estos días, sino a hombres muy entendidos en esto, testigos de Jehová. Y se han quedado un poco así. Sí, pero es que Dios es potente, es poderoso, hace lo que quiere. Un momento, hace lo que quiere. Dios es matemático. El sol nos envía rayos de sol, pero no nos envía naranjas y patatas o agua. Entonces, si estos seres se han presentado allí haciendo siglos que están muertos y rechazamos el espiritismo, tenemos que acudir inmediatamente a la reencarnación, porque si no metemos reencarnación ni espiritismo, entonces se pasa aquí. Estaríamos frente a un Dios que hace juego de manos. Y estas son barbaridades. Y cuando yo a veces os he dicho de aquellas gotas de agua del mar, del Mediterráneo, las sacamos, o un vaso, ponemos gotas por allí. Las aguas o las gotas nos hablan. ¿Tú quién eres? Yo soy el Mediterráneo. Tiene razón. Bueno, le dirá la otra gota. No, tú eres como yo, una gotita solamente. Bueno, una gotita, pero somos el Mediterráneo, caramba. Recogemos aquellas gotas y otra vez al mar. ¿Dónde están? Pero están. ¿Dónde están? Pero están. Así como tú y yo somos una cosa, dice el maestro a Dios, te pido que estos también sean con nosotros una cosa. ¿Y cómo pueden ser una cosa? Volver al Padre. Ahí tenemos el retorno al Padre, aquella cosa tan sencilla que también hemos repetido tantas veces por aquí, del hijo pródigo, que vuelve al Padre y se hace la gran fiesta porque el hijo ha vuelto a casa. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Hay que entender todo esto de esta forma, porque si no, no adelantamos ni un paso. Como aquello que también hemos dicho a veces de que Adán y Eva estaban desnudos. Caramba, este Dios, ahora tendría que venir por Campastilla y tantas playas por el mundo a vestir a la gente. ¿Veis? Lo animado. Pero si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es espíritu universal, somos espíritu, y tenía que vestirnos. Y ahí tenemos el físico, el abrigo, la vestidura. Y después nos da esta cajita para pensar, este cerebro. Y lo dejamos ahí. Claro, y se convierte en cinta. Y da tanto cosas. Y... ayer por la tarde vienen dos señoras testigos de Jehová. Una ya había estado aquí, de bastante edad. Vino con una, la primera vez con una chica que es vecina de Manolo. Pero ayer vino con otra, ya de un poco más de edad. Y yo estaba a casa de Lucía abajo, hablamos un rato con la de más edad. Yo ya había conocido a su marido hace 20 años que murió, o sea, yo ya me peleaba con su marido, testigo de Jehová, eran los primeros. Pero a esta más joven, que tendrá unos 40 y tantos años, yo le dije, ay, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. La cosa es clara, sencilla. Este cristianismo sencillo que viene de padres a hijos. Pero después, tenemos el caso de cualquier ser humano, sea el que sea, si va a la sencillez, a la cosa sencilla, en este caso, vemos que encaja aquello, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino, si lo buscáis. Lo tenéis enseguida, mientras que al rico le costará mucho más. Pero si se hace pobre, en el sentido material, y aquí es donde choca la cosa, pero ya es curioso que hoy en la prensa se dice, y me parece que es este Redondo, ¿cómo se llama? Nicolás Redondo, no sé. Y se la fiesta esta del primero de mayo, tanto la UGT como la Comisiones Obreras, trataremos de empujar ya la cosa en este sentido de que se ponga freno, un tope, a los beneficios de las empresas. Porque hasta ahora solamente ha tenido un tope del salario. Pero esto hace siglos que siempre ha tenido tope el salario. Los beneficios, nunca. Ah, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué clase de civilización es esta? ¿Qué clase de cultura o de filosofía o de religión es esta? ¿Qué consiente estas barbaridades? ¿Dónde está la civilización? Si el ser humano puede explotar al otro, enriquecerse a su costa. Pero es lo que digo aquí, crucifican a Cristo. Cuando dais un vaso de agua, dice el maestro, a alguien, o comida, no lo dais a mí. Hasta los apóstoles, porque en aquellos tiempos, hace 2000 años, los apóstoles que seguían a Jesús de Nazaret, no os creáis que no eran lo que se dice hoy lumbreras. Eran tan tontos como yo. Pero maestro, si damos un vaso de agua, yo te lo damos a ti. Sí, claro. No entendían en aquel momento la cosa. Tuvo que pasar mucho tiempo. ¡Claro que sí! ¿Acaso no veis el amor universal? Pero cuando organizan guerras, cuando explotan, cuando asesinen a masas humanas, asesinen, violentan la cosa, en fin, apretan más, lo que digo aquí, la corona de espinas lo crucifican, porque si damos el vaso de agua al ser humano, lo damos a Cristo. La cosa ya no puede estar más clara. Si yo amo al prójimo, lo amo, amo a Dios, amo a Cristo. Si lo rechazo, si lo maltrato, si lo asesino, lo hago a Dios. Y lo chocante es que ahora se dan cuenta, por estos grupos que hay por el mundo llamados grupos de la naturaleza, grupos verdes, y ¿qué palabra después hay de estos? Ecologistas. Ecologistas. Ahora se dan cuenta que todos estamos dentro de la barca. ¿Cuántas veces yo he repetido esto? Hace años, en las viviendas, ya repetía yo esto de la barca. Y por aquí también lo he dicho. Estamos dentro de la barca. Imaginemos una barca, dentro. 10, 15, 20 personas dentro de la barca. Y debajo de los pies de uno, hay un agujero y entra el agua, pero está por ahí. Nosotros estamos aquí. Yo entro el agua. ¿Cómo yo entro el agua? ¿Acaso no te das cuenta que estás en la misma barca? Y si la barca se hunde, ¿qué pasa? ¿Veis la cosa? ¿Veis cómo se explica el Evangelio de Cristo? Y después nos dirá Pablo, es que somos un cuerpo en Cristo. Cuando un miembro padece, todos padecen. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran. No puede decir la nariz al ojo, no te necesito. O el ojo al oído, no te necesito. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? Ahora se dan cuenta de esta barca. Ahora se dan cuenta un poco de que todos somos hijos de Dios, de que todos somos hermanos. Pero hay unos cuantos niños malos que nos estropean la cosa. Niños malos, malcriados, estos que crucifican diariamente a Cristo. Entonces, ¿qué estamos diciendo allí? ¿Qué estamos haciendo? Casi nada. Estamos dando la idea al mundo, la idea clara, sencilla, que a través de la historia de la humanidad se ha dado continuamente, pero siempre, claro, siempre ha pasado lo mismo. Personas solitarias o grupitos pequeños. Pero los que sabéis hacer pan, o si vamos a las panaderías, ¿qué pasa con la gran masa de la pasta? Una cosa insignificante, pequeñita, que se le llama levadura, hace crecer la pasta. Somos la levadura. Vosotros sois la luz del mundo. Basta una bombilla en una habitación oscura. Una bombillita o una vela encendida y hay luz. Es una cosa pequeña. Os he contado que un día viene un joven y me dice, vivíamos en las viviendas, y esto lo he contado también varias veces. Dice, el otro día me encontraba dentro del Teatro Balear, aún era teatro, hacían cine, y estaba todo oscuro, claro, la película, y yo miraba, era ya de noche, y solamente la pantalla aquella, y una cosa bastante oscura. Y bueno, si ahora se apaga esto, la pantalla, la película, esto queda todo oscuro. pero solamente te hallo en la persona, hombre o mujer, que esté fumando y enciende una cerilla. Aquella llamita la verá toda la gente de dentro del Teatro Balear, que en aquellos momentos cabían 4.000 o 5.000 personas, tan grande como el lírico. Donde fue a parar la mente de aquel chico que viene y me dice: he pensado esto, ¿qué te parece? Claro, es normal, una cerilla pequeñita. Entonces, tantos seres humanos a través de la historia los vemos ahí, cerillas encendidas, luces pequeñitas. Y hoy, después de que ya todo el mundo conoce las religiones, donde toda la humanidad ya más o menos, si les hablas de cristianismo, de budismo, de islam o catolicismo, sectas protestantes, ya la cosa está tan así que basta que la llamita, no es así esto, pero o sea, es esto, la cosa sencilla, ¿no? Han hecho copias por aquí, veo, de personajes ya, periodistas, y van a parar a la cosa de uno que aquí, que habla de tres, o sea, otro de Juan. ¿Cómo empieza y cómo termina esto? Bueno, es un artículo que sale en El Mundo y se titula La segunda muerte de Carlos Marx. Y dice: la segunda muerte de Carlos Marx ocurre un siglo después de su entierro y demuestra que las ideas tienen mucha más vida que los cuerpos, pese a que, igual que estos, sufren toda clase de mutilaciones, trasplantes y autopsias por parte de doctores de la política. Ay, que se... ahora basta que... al final. ¿Y? Todo el universo de las ideas se mueve entre dos conceptos, libertad y justicia. El hombre libre y el hombre justo, fusionados en el hombre total, que es la utopía. En estas estaban hace 2000 años... ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? ¡Ah! Mataron a Jesús, pero no pueden matar a Cristo. Mataron a Carlos Marx, pero no pueden matar al marxismo, la idea. Y las ideas, cuando son de luz, cuando son positivas, ellas mismas se sostienen. Basta que te pongas un poquitín de aquella idea y que trates de vivirla, y ya está. Y este periodista se ha dado cuenta de que sí, Carlos Marx murió. Ahora, ¿qué celebra? ¿Y la muerte ahora de qué? ¿Del comunismo? ¿Del socialismo? Claro, podéis celebrar la muerte de las personas. Yo diría, de los sinvergüenzas que se apoderaron del marxismo. Como de los sinvergüenzas que se apoderaron del cristianismo. De Cristo. Del cristianismo de Jesús de Nazaret. De la idea tan sencilla. ¿Veis la cosa? Mañana, sábado, si no hay novedad y la cosa va bien, viene un hombre de Barcelona para conocerme. Está dos días, máximo dos días, en Palma. Viene precisamente para conocerme. Hace tiempo que se cartea con Jaime. Jaime, parece que emplea un poco la, como diría yo, la diplomacia. Está bien. Y poco a poco me ha ido hablando en mensajes y ¿y qué me dices tú? ¿Y yo te voy a conocer a tu suegro? ¿Qué es esto? Ya ha hablado conmigo dos, por lo menos dos veces por teléfono. No te molestaré, Cayetano, no, puedes venir. Un catalán de Tarragona, un tal Castell. Ven. yo me parece, ¿qué decía yo? Me parece que no sea nada. Bueno, he dicho varias personas, de que me tenéis aquí. Trata de entender lo que voy a decir ahora, que es muy fuerte para mí. ¡Me tenéis aquí! Es como una especie de privilegio que tenéis vosotros. Y otros tienen que venir de la península. Y vosotros me tenéis cada día aquí. Es normal. Hace 2000 años, Jesús, pongamos tanto en su pueblo como en Jerusalén, pero pongamos en el pueblo, Jesús. Y los vecinos decían a su padre de Jesús: hay que ver el tiempo que hace que tenías que terminarme esta mesa o esta puerta. ¿Qué quieres que te diga? Si mi hijo se va por ahí... Claro, ya veo que tu hijo se va por ahí a predicar, a hacer comedia, y tendría que ayudarte a ti. Y la madre: Jesús. No Jesús, ¿eh? Era Jesuá, una palabra hebrea, y pero digamos Jesús. Ayuda a tu padre, y este trabajo está atrasado y tal. Es que no me entendéis, decía Jesús a sus padres. ¿No veis que estoy hablando en nombre del Padre, de Dios? Y sus padres no lo entendían, ni sus hermanos. Está que no marcha. Está, este hermano nuestro no marcha. ¿Os dais cuenta? Y tenía un grupito de gente que lo escuchaba y estaba predicando, y los vecinos: ya predica otra vez el carpintero, niñetes de predicar. Millones y millones de seres humanos han tratado de seguir a este Jesús de Nazaret a través de la historia. Millones han muerto, sea por la Inquisición, sea por guerras, lo que sea. Millones de seres humanos han tratado de seguirle y de burlarse de él, y unos a vivir a costa de él. Millones de seres humanos han dado la vuelta continua y la están dando a este pobre carpintero que nadie hacía caso en su tiempo. Yo le miraba de una forma y dice: sí, entonces, ¿qué pasa si yo os digo a los dos, a Jaime y a ti? ¿Sí? A vuestra casa a buscar los lentes. ¿Qué me diréis? Y al hombre, un hombre que tendrá unos 50 y tantos años, dice: hombre, si llevamos los lentes puestos no vamos a buscarlos. ¡Ah! ¡Ah! Y queda todo aclarado. Procuremos, pues, tener a Dios en nosotros, en nuestra vida. ¡A Dios! Y entonces no tendremos necesidad de buscarlo. Porque mientras vayas a buscarlo en religiones, organizaciones, etc., grupos y tal, igual, ¿qué pasa aquí? Prueba clara que no lo tienen si lo buscas. No confundamos las cosas. Que esto también lo he dicho muchas veces por aquí, no es lo mismo ahora lo que estamos haciendo aquí en plan de amistad, de amigos. Pero cuántas veces he dicho: no vengáis allí a buscar a Dios, buscadlo en vosotros mismos, porque si venís aquí a buscar a Dios será como ir a misa, y esto es pérdida total de tiempo. ¿Os dais cuenta? Si la cosa es sencilla, aquellas mujeres de Zamora, y ahora que nos vamos, nos dirás que esta cosa de la oración o la meditación, ¿cómo? La cosa está clara, sencilla. Era una mañana, yo al periquito, le pongo el dedo y el periquito me pica un poco, ¿veis? Esto es todo. Y estas señoras, estas chicas, había de casadas y solteras, en fin, casi todas eran maestras, profesoras, de 5 o 6, no sé. Y la que llevaba la voz cantante dice, ay, ay, ay, ay, tal, sí, ya te entendemos. Pero es que tú lo presentas de una forma tan sencilla, y yo, ¿qué creíais? Yo os diría, hay que ponerse así, así, así, como no sé quién me dijo, que para hacer el viaje astral la cama tiene que estar girada así o girada así. Yo, francamente, claro, el negocio después estaba por en medio, las pesetas, como lo de estos días en unos cursillos que se hacen o serán en la librería, ¿cómo se dice esta librería? Pero hay que pagar. Para que se os diga de la forma que tenéis que reconcentrarse. Es tan tonto todo esto. Dame una prueba de que existe Dios. Dame una prueba de que ha existido Jesús de Nazaret. ¿Qué más? ¿Cuántas veces os he dicho de que si de una explosión, o tantas explosiones, pero pongamos solamente una, como dicen los científicos, quieren que sea una explosión en el vacío, y empezó el universo, los mundos? Caramba, ¿qué explosión? Si de una explosión sale un cerebro, vaya explosión. Cuántas veces yo trabajando de yesero ahí en las obras, yo lo decía a los demás, no comprendo esto de esta explosión. Porque nosotros, mira, cuando se nos cae el yeso aquí, encima del andamio, tipo la ventana sin cristales, claro, una obra no hay cristales, un yeso encima de los toldos de los coches y por todas partes yeso y qué. Y si vamos después a que los trozos de yeso se han caído, que tiramos dentro, ¿qué hay? Yeso. Ah, entonces nosotros no servimos para hacer explosiones universales. ¿Os dais cuenta? La cosa tan sencilla como es. Tan sencilla. Que yo decía a mi abuelo, ¿y esto qué? Para el carro, que si yo te lo digo sabrás tanto como yo, me decía mi abuelo, pero yo era un chico, si te lo explico o te lo digo, sabrás tanto como yo. Sí, pero ¿y entonces por qué no me lo dices? No te das cuenta, me decía, que si te lo digo no lo entenderás, y si lo entiendes, claro, sabrás tanto como yo. Entonces, ahora piensa con Dios y tú y verás la cosa clara. Bueno, Dios, ¿y esto por qué? Y Dios se hace el sordo. Cuando yo digo el Cristo, el Maestro, se ríe de mí, hace el sordo. ¿Por qué? Porque el día que yo sepa aquello que he preguntado, que va más allá, sabré tanto como él. Y va uno al maestro y le dice, maestro bueno, que bien haré para ganar la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, ¿por qué me llamas sabio? ¿Por qué me llamas inteligente en el sentido universal? ¿Por qué me llamas poderoso? Si solamente hay uno, que es Dios. Pero con caramba, maestro, pero si tú eres una cosa con el Padre ya. Sí, sí. Recordad aquello que os he contado a veces. Los pisos. Soñando ahí en el astral. ¡Ah! Ahora subo. hasta el final del edificio. ¿Mm? ¿Cómo es esto? No hay más pisos. Ah, bueno, allí termina. Más arriba. Y me veo aquí aquellos tipos que ponían pisos uno encima de otro. Así no vale. Y se reían de mí. Aquellos se colocaban pisos. Se reían de mí todos. Y el maestro claro, dice, ¿has aprendido la lección? Sí, sí, sí, bien que la he aprendido. No, no. Llegaré hasta donde pueda. Allá tú. Y al despertar me dije, caramba, hay que ver, mi abuela. Se ve que había ya subido bastante este edificio cuando me decía que yo era un niño y a mi hermano, a Pepe. Cuando las cosas os vayan bien, da gracias a Dios. No os van bien, da gracias a Dios. ¿Qué pasa? Es que tenemos que retroceder y ir a la religión tonta. Religión tonta. Al decir esto meto a todas las religiones de la tierra, todas, la religión tonta que nos presente un Dios monstruoso, raro, un Dios muy lejos, un Dios caprichoso, un Dios... No, dejemos estas religiones tontas y veremos un Dios tan sencillo, tan claro, como le estaba viendo Francisco de Asís, el poverello de Italia, que decían, pobre. El hermano libro, la hermana lámpara, o la hermana mosca, pero me molestas. Como esta mañana que mi hermana decía, hay unas moscas que hay por allí, unas moscas muy grandes, que se ve que en algún tiempo está un poco así. Nuestras hermanas moscas que nos molestan. A veces hay alguna por allí, y si yo no puedo, digo a alguien que está por allí, abre, a ver si esta mosca se va. Nuestra hermana mosca que nos molesta, pero que se vaya. ¿Veis la cosa? Pero de esto, a organizar explotación, golpes de Estado, guerras, robos continuos, esto se llama ya, es un colmo. En nombre de la cultura, en nombre de la civilización, en nombre de Dios. Como este tipo avanza, dejaremos un poco de tiempo para vosotros. Pero lo que voy a decir ahora, que parece que se sale un poco, pero no, viene a ser lo mismo. El príncipe, el hijo del rey, ha visitado Cataluña estos días. Ahí tenemos los reyes de España, la monarquía. Después se nos habla de la democracia. Se nos hace las campañas de votar. ¿Votar para qué? ¿Votar para qué? Los más jóvenes, no podéis daros una idea porque lo hemos vivido nosotros, los de más edad. Pero pensad que podéis después buscarlo en la historia. Pero preguntad a vuestros padres o a los abuelos, sí. Se hacen unas elecciones en España. De forma normal está la monarquía, pero gana la república y el rey, el abuelo de este, se va a Inglaterra. El pueblo soberano, como se dice, ha votado a favor de la república. Ahí tiene la república y punto. Después vienen los militares, el capitalismo, la religión, la guerra civil, 40 largos años de dictadura, se nos roba la República, muere Franco y no se devuelve la República al pueblo español. En el lugar de la República ponen otra vez al rey, un rey. ¿Quién ha votado esta gente al rey? Nadie. Y se burlan y hacen una constitución y te dicen que tienen que votar. ¿Y para qué? Si os burláis continuamente. ¿Por qué digo esto? Porque si abrís los ojos, y en este caso podríamos decir el tercer ojo de la India, veréis las cosas claras. Ni partidos políticos, ni religiones, ni militarismo, ni cultura, ni civilización, nada sirve, porque los cuatro pillos que dominan el mundo se valen de estas cosas. ¿De qué sirve pues una civilización o una cultura? ¿De qué sirve una religión? Si los que estamos abajo estamos pisoteados por estos señores de tanta cultura. La verdad os hará libres, y solamente Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Universal, este nos hace libres de verdad. ¿Cuántas veces he dicho a Tomeu, cuando quieras ser filósofo de verdad, retira todo lo que has leído de las filosofías de otros y empieza a pensar por ti mismo? En este caso podemos decir no solamente filósofo, podríamos decir budista, maometano y sobre todo cristiano. Piensa por ti mismo y serás cristiano. Aunque no conozcas historias de la Biblia o no hayas leído nunca la Biblia, ¿os dais cuenta dónde va todo esto? Este mensaje, cuando se hagan copias, claro, ya ni pensarlo, que se publique esto en la prensa. Si decimos que el capitalismo es salvaje, es bestial, y que clava los clavos a Cristo y que le aprieten, bueno, esto no. Y el dolor que siente la madre de Jesús, no, Cristo, es el dolor que sienten millones de madres en este mundo cuando ven a sus hijos crucificados, maltratados, asesinados, muertos de hambre y sin hambre. ¿Veis? ¿Qué? No, vosotros, si queréis decir algo sobre este dichoso mensaje de la resurrección esta. Yo del mensaje no, pero voy a decir algo referente al compañero de trabajo. Resulta que el domingo pasado salió publicado un artículo de Jaime Vergas, una entrevista, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Rafal, es la zona donde yo trabajo, y decía que la Iglesia Católica es la Iglesia de los ricos y la Iglesia Evangélica de la calle Murillo era diferente. Me iba a decir que era de los... Esto lo leí yo en la prensa. ¿Has hablado tú con él? No, yo lo conozco por UGT, y hablaba también de Pedro Gil, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Catalina. ¿Eh? Ahí donde está la calle Murillo. Y yo tengo un compañero de trabajo que es militante del PASOK, que es un partido de Izquierda Unida, es ateo, y es el único que me entiende. Porque hace unas semanas salió un artículo en el periódico donde decía, mira, hablan de Jesús, el obrero carpintero, ¿eh? Porque claro, le hablo, le entrego cartas mías y vuestras. El obrero carpintero, digo, sí, sí, así era. Y me dice esta mañana, he visto a Jaime, porque yo le comenté esto a mi amigo, mi compañero, Mateo. Y me dice esta mañana, he visto a Jaime Vergas y le he dicho, te pasaste con lo que dijiste el domingo, que la iglesia de la evangélica de la calle Murillo era de los pobres. Dice, es de los ricos. aquel ateo explicándole que la iglesia protestante es la iglesia de los ricos. Y yo digo, ostras. Ya veis. Y le decía, no te has pasado, si esta es la iglesia de los ricos también. Y es ateo, vaya por Dios. Y el único que me entiende. ¿Cuándo ya has leído esta mañana? ¿Quieres cogerlo otra vez? ¿A quién le reviste aquí a él? Los testigos de Jehová. Busca lo de... Sí, y pasas así que vea un poco la foto de los edificios estos, allí, los edificios. ¿Esto es uno? Y los otros, hay otros fotos. Las otras, ¿no? De la White Tower. Edificios que han comprado, las han convertido en hoteles, pero para ellos. Y después, si quieres que lea esto de la... cuando se quede el nuevo. La artista Despertar y su compañera, la Atalaya, son productos de una familia conocida como familia Bethel. Bethel significa casa de Dios. Alrededor del mundo se imprimen en estas instalaciones familiares más de 11 millones de ejemplares de cada número de Despertar y más de 13 millones de ejemplares de cada número de la Atalaya. Como las ediciones de las dos revistas en los idiomas principales son quincenales, todos los meses se imprimen casi 50 millones de ejemplares, lo que equivale a 2 millones de revistas por cada día laborable. Además, la familia Bethel también imprime al cabo del año decenas de millones de Biblias, libros y folletos. Pobres árboles. Qué pena. Puedes seguirme, dice el maestro. Pero las zorras y los animales tienen cavernas, nidos, y los pájaros tienen sus nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y era porque cuando se marchaba de su casa, de la casa de sus padres, tenía que dormir en casa de amigos o en la calle. ¿Sí? Y estos manejan millones, 50 millones de tiradas, solamente que se lleven una peseta de beneficio por revista, caramba. Ahora imaginemos que sea un duro. Porque a 2 pesetas ya serán 100 millones. 100 millones. ¿Quién tiene más culpa que cuando la guerra de España, cuando la guerra civil, los curas? Porque España, todas las catedrales y todos los edificios que tenían sido lo pasó al patrimonio del Estado. Y dijeron, este lo quitamos del medio nosotros de momento. Claro. Lo que hicieron. ¿Os dais cuenta? Claro. No sé si habéis visto un anuncio que han hecho en la televisión. La casa Canon, no, ¿la habéis visto? Un anuncio de... Lo de las fotocopias. Sí. Ah, sí. Es para grabarlo. ¿No lo has visto tú, Gerda? ¿Qué? Resulta de que está Miguel Ángel pintando la Capilla Sistina. No lo he visto. Oh, demasiado. ¿Sí? Y llegan corriendo los cardenales y el Papa y tal. Miguel Ángel, maestro, has pintado ya. Y dice, no, estoy en ello. Y ves ahí como ha puesto primero el lápiz, ¿no? Y tal. Y de golpe y porrazo, ¡ah! Una luz. ¡Miradlo! No sé cómo es, porque solamente lo he visto una vez, ¿no? Y hay uno pero a medida que hay uno sí, y van comentando entre ellos de que esto marcha. Y con palabras así incluso dice, este negocio y tal va. Tiene, sí, va adelante y tal. A medida que iban añadiendo colores, esto será maravilloso y tal, cuánto producirá. Pero con una frase quieta, ¿no? Que tú dices, ahí, yo no sé dónde viene esa propaganda, pero desde luego no sé si va a durar tampoco mucho. Porque te lo presentan de una manera tan clara, además, parece una película, parece un tráiler de una película de estas de yo qué sé, de Pasolini o de. Hablando de las madres y de los hijos crucificados, yo creo que todas las madres del mundo se dan cuenta de que sus hijos son candidatos a ser crucificados. Por eso es que muchas de ellas quieren que su hijo estudie una carrera, hijo mío. Hazte, cuando estés en la empresa, procura subir, procura hacer esto, estás en el punto, procura subir. ¿Por qué? Porque... Para liberarlos. Para liberarlos. Hasta donde puedan, ¿eh? Claro. Pero... muchas de ellas sabiendo que cuando esté de directivo en la empresa tendrá que pisar a los de abajo. Entonces muchas de ellas con egoísmo, para que su hijo se libre, pero sabrás que tendrá que pisar a los otros. Entonces, muchas madres, bueno, todas se dan cuenta. Y la mayoría tienen que aguantar ver ahí a su hijo explotado, levantarse, trabajar de mala manera, ser humillado en el trabajo y ser mal pagado. Y es la desesperación de la masa humana, es la desesperación. Si es chica y es hace varios años, encima humillada sexualmente. Sí. Eso decía Miguel Boyer, que era compatible trabajar en una empresa privada tal y tal, y que digo, pues no puede ser, digo, porque tienes que ir a favor de la empresa y en contra de tus compañeros. Porque si está en una empresa privada tiene que ir en contra de los trabajadores. Si no, no marcha, no hay miles de millones como le dan. Decía, no, que era compatible, y le preguntaron un periodista, no sé, dije, no, es compatible, puede ser compatible. Pero sí, cuando estés en la empresa privada, aquí va a ser compatible, ponte a favor de los trabajadores, verás lo que dura ahí. No, y después hay otro tipo de sufrimiento de las madres, ¿no? Porque, bueno, a mí en la tienda vienen muchas así, y una el otro día se quejaba de que su hijo justamente ha tenido que ir a la mili, ahora le ha tocado y él no quería ir, y yo le he dicho que remedio, tenía que ir, tenía que pasar por el tubo, dice, lo están maltratando, lo está pasando muy mal y tal y cual, y ahora se da cuenta, y yo le he hecho un sermón, le dije que porque no se había hecho objeto de conciencia y que lo podía hacer, que podía protestar y no hacer la mili y tal, y dice, es que es un paso que tienen que dar todos los hombres. Digo, ¿cómo un paso? No, después cuando ven lo que está pasando el hijo, se dan cuenta, ¿no? Dice, se dan cuenta de lo que le tendría que haber dicho, no, tendría que haberle hecho caso al niño y que él se hiciera objeto de conciencia porque se quería hacer y tal, y así, ¿no? Y a mí quien me da pena, hoy que he leído en el periódico, de un insumiso que está en una cárcel haciendo... huelga de hambre y este chico, bueno, que lo tienen separado de todos los demás, y que ahora, porque han ido al defensor del pueblo, pues ha conseguido un abogado civil y ha conseguido no sé, que le vayan a ver una vez a la semana a la familia y tal, pero claro, es increíble. Y este que hay en Mallorca, un tal Cortés, también ahí leí en el periódico que le han propuesto un año y medio de cárcel, que es el primer insumiso que ha habido aquí en Mallorca. ¿Le han puesto un año y medio? Un año y medio han pedido para él, lo que no sé. ¿Cómo se llama? No sé, que Francisco Cortés, siglo XVIII. Lo peor es que luego hay madres que es tan grande la burrería de la religión que ciegan a la madre. Sí. No. Una madre, una amiga de mi madre que es mormona, que entiende como una cosa normal, y yo le dije, pero en tu religión me dijeron que cuando el Estado te dice que hay que servir a la patria, tienes que ir a un sí, de una manera normal. Sí. O sea, que tu hijo, fruto de tu vientre, que lo has criado con tu sufrimiento, te lo pegan un tiro, te lo matan por el Estado. Pero sí. Una cosa normal. O sea, no comprende el sufrimiento de las otras madres que vienen a su... Pero esta pobre mujer no ve que está metida en una religión, los mormones, que todo, casi, sin casi, lo del estado de Utah, Norteamérica, es suyo, es de los mormones, son los dueños, los mandamases. Ya estuve yo allí, en casa de su amiga. Y me dirás si un estado de ellos... Estaba el marido y es una religión muy interesante. Y hablábamos de una pacanada. El primer obispo tenía como 60 hijos reconocidos. El primero. Bueno, no, concubinas por un tubo. El que formó una. ¡Qué promiscuo! Es una de las religiones que se quiere hacer. Pero, Tomeu, no sabéis de existe. Que un poco más y llegó a ser presidente. ¿No? Por voto, ¿no? Te votó la mayoría. Existe, ¿cómo es esto? Del obispo. ¿Existe? ¿Quién se sabe? ¿Castro o Juan? ¿Del obispo? ¿Con la monja? La tía de un obispo. ¿Y? No, que va la monja y va al médico y le dice, mire, doctor, que mire, que tengo una... Me parece que me he picado una avispa porque tengo la barriga muy hinchada. Que la mira y dice, ¿estás segura que ha sido una avispa o ha sido un obispo? No, que yo he... Se ve que estos mormones pican mucho, ¿eh? Quiero decir una cosa referente a los 60 o 70 hijos que tenía. Porque entonces existiría el análisis de sangre. A ver si eran todos de su sangre. Vicente, hijo de aquel. Tenía varias mujeres. Ah. Cuatro mujeres. Pero la mayoría no eran hijos de él. No, bueno, a ver, no, porque... A lo mejor no eran de las mujeres. Hombre, siempre se cuela alguno, claro. Que vale. Si se ha colado los reyes, y no se va a colar a un hijo. Pero, hombre, algunos creen que más da. Ya, si eran 40, que más da. Ya, oye, pero... Todo que era familia. Esto le pasaba hasta a los moros. Pero como son mamones, se les puede permitir. No, que hace unos días estuve en su casa y yo estaba el marido y estuvimos hablando y siempre venía con el libro y el marido decía, pero el marido no me dice, ya, yo no me bautizo una vez, no, yo no quiero que lo bauticen. Y yo me bautizo una vez y ya no me bautizo más. Dice, ¿por qué era pequeño? Si no... Bueno, y hablábamos de la Biblia, cualquier cosa de la Biblia, y decía ya, no, no, mira aquí era el libro del mormón. Decía, deja el libro. Yo pasé un rato ahí. Ay. Y él me decía, mira, creo que dice el libro del mormón. Yo le he escrito uno que era su... Es que dicen que Jesús fue a América para fundar el lo último. Se presentó a... Se hizo una barca de madera que era y boca a boca marinero. No, si no estaba junto, no estaba yo hablando. Si no estaba junta, no necesitaba ninguna barca. Fue de un lado a otro. Pero eso de América fue los 40 días de sombra en el desierto. Ay. Entonces, no se dio cuenta de tanto andar por el desierto. Me llegó al desierto de Oklahoma, ¿no? Y aparecieron unos indios por allí. Por ahí donde llegaba yo, ¿eh? Sí. Me habré colocado la otra vuelta, con la esquina. Dice Castro que la carta de Casaldáliga. La carta de Casaldáliga, la podía leer. La carta de Casaldáliga para... Ah, un momento, no, ven. Ya, si yo llevo, un momento. Bueno, yo tampoco. Monta. Carta, vamos a ver. Carta recibida hace unos días de Pedro Casaldáliga. Apreciado hermano en el Señor Jesús, una vez más te agradezco el recuerdo y la oración. Posiblemente no estemos de acuerdo en todo, pero yo quiero seguir fiel a la Iglesia, dentro de la Iglesia, santa y pecadora, con trigo y cizaña, con peces buenos y malos, como ya lo advirtió Jesús. Pero estamos muy unidos en la oración de fe y en la pasión por el reino del Padre de Jesús. Sí, he sabido que los de Madrid piden colaboración espontánea a los que quieren recibir mis circulares, ya impresas. El Espíritu de Jesús nos ayude a vivir las bienaventuranzas con un corazón limpio, generoso y acogedor. A ti y a los tuyos, Santa y Feliz Pascua. Fraternalmente, Pedro Casaldáliga. Escribí porque me mandaron de Madrid un folleto de una asociación que ya lleva su nombre. Decía, las cartas de Pedro Casaldáliga, las quiero recibir, son 1.500 pesetas anuales. Y él, bueno, ya en otra carta me dijo que sí, que él no, él seguía dentro de la Iglesia. No le dije que si quiera sacerdote de Cristo, no de la Iglesia, no del Vaticano. Dice que no, él dentro de la Iglesia. Ve. Y dice ahora que sí, que pide dinero por sus cartas. No. Tranquilo, no pasa nada. Claro. Estupendo, el libertador de los pobres, teólogo de la Iglesia. Es uno de los cabecillas de la teología de la liberación, además. Ahí lo tenéis. Pero si no escribe, Miguel. Vaticanista a tope. Tienes que decirle, o yo le diría. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que tú no estás de acuerdo conmigo. Yo estoy en la Iglesia de Cristo, no de Roma. No me interesa estar de Roma, ni de Nueva York, ni de China. La de Cristo me interesa. Pero hay que ver el juego que se llevan, ¿eh? Que se llevan el juego, que luego a nivel informativo lo que le dicen a la gente, para que la gente esté ahí bien cogida por todos los lados. Porque así cogen los cristianos, los católicos, que van a favor del Papa y los que están en contra, porque van a favor de ellos, pero... Pero es que en el fondo van dos a favor del claro, de la misma ramera. Claro, o sea, que así, lo cogen todo, así lo cogen todo. Pues tienes que sentirte muy bien, que macho la carta, ¿eh? Sí. ¿Cuál? La que te han publicado. Cuando decía Ernesto, que estaba provocando más emociones. No, no la he visto. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿No la viste? No, no la viste. No, no la viste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?